Ley de Urbanismo de Andalucía, referido a la ubicación de determinados centros de transformación. En el punto cuarto, expediente de modificación de crédito, y en el punto quinto, propuesta de aprobación del inventario de bienes que integran el patrimonio municipal del suelo. Se cumplen las 7:30 de la mañana.